Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que tú quieras. Muy buenas metaleras y metaleros, metalheads de todo el mundo de habla hispana. Arranca Made in Metal, el espacio donde el rock y el metal no solo suenan, sino que se viven. Mucha música y muy buena, desde los riffs clásicos que marcaron época hasta las distorsiones más extremas del presente. Aquí celebramos cada vertiente con pasión y potencia. Yo soy Tony González y te hablo desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, junto a nuestros aliados de Lado Salvaje en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Un grito de guerra para todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta, pero claro, un grito también contra la guerra cuando se trata de la guerra que sufren esa gente que es inocente. No nosotros que somos metaleros hasta el tuétano. Vamos a darte 2 horas en un programa magistral de mucha música y muy buena, que si tú te pierdes alguna de las emisiones, no hay drama, porque todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify, Amazon Music y otra serie de plataformas, Castbox, Acast, Apple Podcast y por supuesto en nuestra web de madeinmetal.es, en la sección de radio que está en la página principal a la derecha. Así que ajusta el volumen, deja que el metal te atraviese el alma y únete a esta comunidad que no solo se escucha, sino que también late al ritmo del metal. Tú dale al play, suscríbete y prepárate para una temporada que viene cargada de sorpresas. Mucha, mucha música. Esto es Made in Metal. Ya estamos en diciembre, se acaba el año y todavía hay mucha música nueva que escuchar y por eso ya estamos en marcha. Vamos a comenzar con el nuevo disco de Soulfly que se llama Llama. El fuego vuelve a encenderse con Soulfly. Su nuevo álbum fue publicado el 24 de octubre de 2025 por Nuclear Blast Records. Como es habitual, es un rito tribal y extremo que reafirma el legado de Max Cavalera y su familia dentro del metal. Es su 13º álbum de estudio. El título en portugués significa llama, de llamar, y también llamado, reflejando la energía espiritual y combativa que caracteriza a Soulfly. Sin embargo, en Cuba, chama se le dice a los niños o a las niñas, o el chamaco, el coño, o chama, ven acá, o qué buen chamaco eres, o así. Este trabajo, volviendo a Soulfly, vuelve a ser un proyecto familiar. Max está acompañado por sus hijos, Igor Cavalera en el bajo y Sion Cavalera en la batería, junto a guitarrista Mike de León. La producción combina la crudeza del thrash con percusiones tribales y colaboraciones de lujo como Dino Casares de Fear Factory y Michael Amott de Arch Enemy, además de voces invitadas de como la de Todd Jones de Nails. Llama es un disco incendiario que mezcla riff demoledores con percusión ritual. Como siempre, riff bastante básicos y rituales, y vamos a escuchar Storm the Gates. Otro disco reciente ha sido el directo de Dream Theater, Quarantine Live a París, obviamente de este año. Es un disco en directo para celebrar el aniversario número 40. El concierto de París fue inolvidable, está registrado en disco y Blu-ray, fue lanzado el 28 de noviembre de 2025 bajo Inside Out Music y Sony Music. Este lanzamiento es especialmente significativo porque marca el regreso de Mike Portnoy a la batería tras más de 13 años fuera de la banda. Y si tú eres de los que no tuviste suerte de ver a Dream Theater con Mike Portnoy ahora actualmente, yo los pude ver en su momento, ahora se me escaparon demasiados conciertos y muy poco tiempo. Pero bueno, el caso es que este disco te lo puede llevar hasta tu casa. La formación clásica volvió a sonar con toda su fuerza en un show con entradas agotadas. El concierto captura la esencia de Dream Theater, virtuosismo técnico, atmósferas progresivas y una conexión única con el público. La vuelta de Portnoy aporta una energía renovada y el repertorio equilibra los himnos clásicos con piezas más recientes. Por ejemplo, lo que estás escuchando de fondo es una de las piezas del último disco de estudio de Dream Theater, pero lo que te voy a poner yo es Strange Deja Vu, que es una pieza, por ejemplo, empieza con la Overture 1928, que esa mezcla, la manera en que termina la Overture y empieza Strange Deja Vu, es una forma magistral de entrar en una canción con una fuerza impresionante. Ya tú lo vas a sentir cuando lo escuches. Tú sabes, si te gusta Dream Theater, que estoy hablando de una de las piezas clásicas de la banda, una de las piezas que espero que nunca salga de su repertorio. Vamos a escucharlas. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. El 21 de noviembre de 2025, bajo el sello Perception, una división de Reigning Phoenix Music, y también con Sonic Unión en Canadá, salió el disco de Danko Jones, Leo Rising. Estuvimos entrevistando a Danko Jones y quiero comentarte que a mí me dio un poco de vergüenza explicarle a Danko Jones que aquí en España le dicen Danko Jones. Y no sé yo por qué, pero estoy seguro que tú sí sabes por qué. El caso fue que la primera vez que vi a Danko Jones fue en el Hellfest. Y yo pensé que sería un concierto más. Y por poco me voy, porque realmente los conciertos en el Hellfest empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 4 de la mañana. O sea que es imposible seguir todos los conciertos de un día. Pero no, por supuesto, no me fui. Y de verdad fue asombroso ver cómo ese trío ponía a miles de personas a saltar. Danko Jones no es solo un frontman incendiario. En su libro I Got Something to Say, recopila 10 años de columnas donde dispara contra la industria musical, la cultura pop y la vida en la carretera. Con un humor ácido y mirada crítica, defiende el rock como resistencia cultural y desnuda las contradicciones del negocio. Más que memorias, es un manifiesto rockero escrito con la misma energía con la que sube al escenario. Es un músico que me cae muy bien, pero muy bien, y la música me aporta más energía que un Red Bull, que ya eso es mucho decir. La entrevista la pueden ver en la revista DC Rock y yo te voy a poner un par de canciones, obviamente, que son What You Need y Every Day Is Saturday Night. Estoy seguro que lo vas a disfrutar. Lo que estás escuchando de relleno es Diamond in the Rough, donde está invitado Marty Friedman, una canción que está dedicada a Kiss. Si ves el videoclip, los verás disfrazados de los Kiss, pero yo preferí ponerte otras canciones que quizás no has escuchado todavía del todo. Y obviamente, si te gusta este disco, ya sabes, lo puedes escuchar en las plataformas habilitadas para ello. Mientras tanto, escuchemos estas dos canciones, What You Need y Every Day Is Saturday Night. If you want it, you got it. We're gonna give you what you need. Saturday night. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. This is the level that I'm working at. It's what happens when you talk, talk, hot, right? I'm rolling undefeated. To get to this feeling, you gotta mean it. Don't tease it, you must believe it to be it. And you will, you will. Don't let anyone boss you around. You know what you got, now you're sitting on top. And that's the way it should be. If you want it, you take it. Don't be intimidated, cause nobody here knows that you're so underestimated. Welcome to stay home and regret it. I don't got time for complaining. What I need is to maintain. I got a lot on my plate and I don't need the berating. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays are my birthday, every day is Saturday night. Tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Si eres músico cubano de rock o metal, tu historia merece ser contada. Made in Metal está recopilando testimonios para un libro sobre la historia del rock en Cuba. Si viviste, tocaste, creaste o resististe desde el escenario o el underground, queremos escucharte. Estamos realizando entrevistas en video para preservar la memoria de una escena única, valiente y poderosa. Contáctanos si crees que tu voz debe estar en este relato. Tu experiencia puede inspirar a generaciones. Escríbenos por redes o en los comentarios de este video. El rock cubano tiene historia y tú eres parte de ella. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre te pongo dos bandas asociadas y hoy le toca a Blue Marrow. Su estilo es de rock psicodélico o progresivo, hard rock y blue rock. Una banda muy buena, son gallegos. Así que vamos a escuchar una pieza de Blue Marrow que es Uncle Tom. We'll be right back. Y la otra banda asociada es una que tengo en gran aprecio, que es Doble Esfera. Y la canción va a ser La Momia. Yo cuando escuchaba La Momia diré, oye, yo seré una momia. Y seguiré escuchando rock and roll, porque la vida es así. Yo pensé que algún día se me iba a quitar. Y yo, no, cuando yo madure, oye, maduré. No solo que maduré, me podrí y sigo disfrutando el rock and roll. Así que vamos a escuchar La Momia. Más abajo no puedo caer. Made in Metal. Con Tony González. Y vamos a continuar con otra banda española que es Astral Experience, de su disco Nemesis del 2025. Son una banda de Valencia. Este es un EP homónimo publicado el 3 de octubre del 2025 bajo el sello Artgates Records. Este trabajo marca un punto de inflexión en su carrera. 5 cortes con un sonido más agresivo, oscuro y emocionalmente intenso, sin perder la esencia progresiva que siempre los ha caracterizado. La producción de Alberto Marín es brillante, también produce Raúl Avellán, pero si tú quieres que tu disco suene maravilloso y sobre todo las guitarras suenen como truenos, el tipo es Alberto Marín, así que lo pueden contactar, también lo puedes contactar por Lavallo Promociones, que seguro que Alberto Marín te produce tu disco en caso que seas músico. Y si no lo eres, mira, no lo molestes para tontería, porque es un tipo que tiene mucho trabajo. Bueno, contarte que aquí en Distopia colabora Estefanía Aledo, que es una de las canciones que te voy a poner como los entrevistamos, y puedes ver la video entrevista en nuestro canal de YouTube Made in Metal. Te voy a poner dos canciones, una es Distopia, donde colabora Estefanía Aledo de Mind Driller, quien aporta un contraste vocal poderoso y dramático. Y quiero contarte además que Estefanía Aledo, casi siempre la veo yo en Leyendas de Rock cuando toca su banda, y cuando no toca va como público. Oye, qué mujer más elegante y educada, una mujer que te digo yo que puede ser mi hija, o sea que cuando me oyes hablando así, no pienses que estoy yo enamorado, como te digo muchas veces en este programa, que estoy enamorado de unas 250 a 300 mujeres de rock and roll, pero no, en el caso de Estefanía Aledo es una admiración por su elegancia, por su estilo y su proyección, quien como te decía, aquí enriquece la pieza. En la otra pieza que te voy a poner, que es Némesis, colabora Alberto Marín, nada menos, en la guitarra. De ahí el sonido de trueno de las guitarras que te decía. Este EP no es solo una colección de canciones, sino una declaración de intenciones que consolida a Astral Experience como una de las propuestas más sólidas del metal progresivo español, capaces de combinar técnica, emoción y narrativa en un mismo paquete. Vamos a escuchar estas dos piezas que te había comentado, Distopía y Némesis. Nunca llegará. disfrazando la verdad. メイドインメタル、コン、トニー・ゴンザレス。 Vamos a meter el pedal a fondo, que ahora lo que vienen son dos bandas súper agresivas. La primera es Spite, el disco es New World Killer, es una banda de California, el disco salió el día de Halloween y la discográfica es Rise Records. Son 10 canciones, una auténtica avalancha de deathcore y hardcore beatdown con riffs más afilados y brutales que nunca. El disco muestra la ferocidad de una banda que no conoce límites. Es una grabación que no solo reafirma la identidad de Spite, sino que los coloca en la primera línea del deathcore actual con un sonido que cambia o combina técnica, brutalidad y colaboraciones estratégicas para expandir su alcance. Este es un trabajo pensado para quienes buscan intensidad sin concesiones. La pieza que te propongo, The Disaster. Undiscovered, unexplored, in the deep recesses of his own mind, the uncertainty, the insecurity of tomorrow, the repetition of misery. La otra banda es The Spice Icon. Quiero comentarte que por allá, por el 2008, 2009, 2010, que yo vivía en La Habana, iba a mi casa a grabar un muchacho que era de mi barrio, que podía ser también mi hijo en aquel momento, y él quería toda la discografía de The Spice Icon y toda la discografía de Ectomorph, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que espero que posiblemente haya crecido como un hombre de bien y sea un hombre próspero y trabajador. Y como te decía, ahora sí volvemos a The Spice Icon, porque en el universo del metal extremo pocas bandas han dejado una huella tan marcada como esta. Son de Quebec, Canadá. Tras 6 años de silencio discográfico, el grupo vuelve a la carga con su nuevo álbum Shadow Work, lanzado el 31 de octubre bajo Nuclear Blast Records. Deathcore, técnico y brutal, con influencias claras de death metal clásico y el hardcore. Prepárate para la tormenta con Fallen Ones. Fallen ones, a memory burning bright through Made in Metal con Tony González. Y aunque este inicio de canción te haya sonado un poco más pop que rock, vamos a pasar a una sección de hard rock clásico de toda la vida. Y lo que estás escuchando de fondo son los finlandeses Shiraz Lane con su nuevo disco Invertigo, publicado el 24 de octubre de 2025 con Frontiers. Este es un disco vibrante de hard rock moderno que mezcla energía, melodía y emoción. La joven banda, reconocida por su estilo fresco dentro del hard rock contemporáneo, marca un paso adelante en su evolución con un sonido más ambicioso y emocional, producido junto a su colaborador habitual Per Aldehain, quien ha trabajado con Def Leppard, con Heat y Pain. De ahí el sonido, riffs contagiosos, coros hipnóticos y una producción explosiva. Una banda que en sus inicios yo comparaba con Skid Row. Sus primeros discos me gustaron mucho más. Cuando los vi en Madrid, aquellos conciertos, fue un concierto pre-pandemia en la Sala Barracuda de Madrid, y el show fue súper explosivo y sudoroso, y eso que no estábamos precisamente en verano. Una banda que en directo es una tromba, espero que lo puedas ver y espero que sigan así, y vamos a escuchar la pieza que se titula Come Alive. I'm burning for Esto es Skid Row. Lo que estás escuchando de fondo es Slave to the Grind. Skid Row en el año 91 sorprendió al mundo con Slave to the Grind. Aterrizó directamente en el número 1 del Billboard 200 y obviamente es que es tremendo discazo. El 11 de junio de 1991 con Atlantic Records. Un disco más pesado y agresivo que su debut. El primer disco de Skid Row era un disco que realmente está bueno. Decía que Skid Row estaba apadrinado por Bon Jovi, pero aquí ya se quitaron el apadrinamiento y nada de hacer cancioncitas melódicas de hard rock, sino mostró una clara evolución hacia un heavy metal más crudo y directo, con letras que evitaban los clichés del hard rock y una actitud mucho más desafiante. Fue además el disco que consolidó a Skid Row como una de las bandas más importantes de su generación. A mí me ha llamado la atención mucho encontrar y conocer a muchos fans de Skid Row en Madrid. Conocí a una chica y la chica era del club de fans de Hit y del club de fans de Skid Row que iban a pasar por Madrid. Pero obviamente Skid Row, que debía ser una banda que tocara en estadios, ahora mismo estaba tocando en pequeños clubes y también se me perdió demasiados conciertos. Es que ustedes no lo saben, a menos que vivan en Madrid, pero en Madrid hay una media de 45 conciertos diarios en todos los estilos musicales. Madrid, una ciudad maravillosa. Fue un encuentro casual que me sorprendió y vamos a escuchar Monkey Business. Well, outside my window there's a whole lot of trouble coming. The cats and killers and the rank of a clones. Stanky heels kicking rhythm of social circumcision. I can't close the closet on a shoebox for love. Drinking down, it's all cruel. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora nos vamos a hacer un bloque de dos canciones de prog. El primero que estás escuchando de fondo es la banda Lunatic Soul. El disco es The World Under Unsung del 2025. Este es el proyecto solista de Marius Duda, el líder de Riverside. Y él dice que cierra su ciclo con The World Under Unsung. Esto es un doble álbum lanzado el 31 de octubre de 2025 bajo los sellos Mystic Production en Polonia e Inside Out Music a nivel mundial. Este, como te decía, es el octavo disco de su proyecto. Dice él que es el último, yo no sé, más que el cierre de una saga conceptual, y nos entrega un cierre épico y emotivo. Vamos a escuchar la canción Monster, que es la canción más fuerte del disco, para que ustedes valoren si les interesa sumergirse en algo bello o introspectivo, o quedarse con algo más rápido y enérgico como lo que se ha escuchado hasta ahora. Vamos a escuchar Monsters. la otra es una banda clásica de los años 60 nada menos, que ha regresado en este año 2025, que es Atomic Rooster. El disco es Circle the Sun. Es una banda que, como te decía, lleva 40 años sin hacer nada. El disco salió el 10 de octubre de este año con Esoteric Antenna. Es un disco que revive el espíritu del rock progresivo con órgano Hammond, riffs potentes y atmósferas oscuras. La historia del rock progresivo tiene nombres que marcaron época y Atomic Rooster es uno de ellos. Fundado en 1969 por el tecladista Vincent Crane, la banda dejó huella con discos como Dead Walls Behind You e In Hitting Off. Así te los menciono por si te gusta esto y quieres investigar sobre el pasado, los tengas en cuenta. Aunque realmente lo que llamó la atención de esta banda fue que el miembro fundador de ella fue Carl Palmer, batería que después se hiciera famoso y ganara mucho dinero con Emerson, Lake and Palmer. Es un regreso histórico que conecta pasado y presente en el mismo círculo y vamos a escuchar Rebel Devil. Metal. Made in Metal en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería sobre cualquier cosa. ¿Y de qué te voy a hablar? Ya antes te hablé de la camiseta con el bicho, pero no me quise extender en lo mismo. Yo formo parte de esa generación que estuvo muchos años rogándole a quien sea, lo mismo al demonio que a la Virgen, por tener una camiseta negra con un bicho. Yo recuerdo que en los primeros 70 era un prepúber. Y afortunadamente hablé con mi padre y mi padre me compró una camiseta de los Beatles. Ave María, bueno, es que no le expliqué bien a mi padre. Vamos a explicarle a mi padre qué es lo que quiero. Yo viví en Cuba, mi padre en los Estados Unidos. Le explico a mi padre, oye, yo quiero un grupo más actual que no sean los Beatles, ¿no? Y entonces, ¿saben lo que pasa? Me manda una camiseta de los Bee Gees. ¡Ay, los Bee Gees, chico! Así que le vuelvo a explicar. Y a la tercera mandó una camiseta de Led Zeppelin. ¡Al fin dio en el clavo! El caso es que fueron pasando los años y yo ahí en Cuba batallando a ver cómo llegaba la camiseta negra con el bicho. Y conocí, fueron de turistas a Cuba, el Reynard Golan, batería de Matt Butcher, una banda de Gelsenkirchen, de donde son algunas de las bandas detrás de Destruction. A lo mejor Destruction no es Destruction, si no es Destruction es Tanca. Gracias a él yo tuve un pantalón de Sodom y una camiseta de Sodom y una camiseta de Creator. Y wow, aquello era lo más grande del mundo. Bueno, y afortunadamente ya llegó el momento que yo tuve la oportunidad de tener la camiseta con el bicho que quisiera. ¿Y por qué uso el término camiseta con el bicho? Sencillamente porque tengo un amigo, Ivo Luis Martel, quien también en Cuba hiciera un fanzine en la ciudad de Matanzas que se llama Insane Drag. Jorge Luis Hoyos y yo hacíamos un fanzine que se llamaba El Punto G, y cada vez que nos reuníamos él nos decía, oye, tú en el fanzine lo que la gente quiere en la portada es un bicho, tú pones un bicho y la gente compra el fanzine. Y efectivamente la gente compraba más el bicho de fanzine de heavy metal que otro tipo de carátula. De ahí lo del bicho en la camiseta negra. Y también porque muchas personas que no están dentro del mundo del metal, cuando nos ven, lo que ven es un bicho. No solamente el bicho de la camiseta negra, sino el bicho que lleva puesta esa camiseta. Amigo mío, continuamos con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Lo siguiente que viene son dos bandas nuevas, poco conocidas, pero muy interesantes. La primera es Dibny Sun, el disco es Dreamlight Tales, es una banda belga. El disco salió el 30 de mayo de 2025 con el sello Warhol Death. Es un disco que combina potencia, melodía e introspección. Ellos dicen que es heavy thrash metal moderno. Heavy thrash metal moderno. Pero yo no lo veo tan así. Ustedes decidirán si es heavy thrash o heavy metal solamente o lo que tengan. El caso es que tratan de mezclar, tienen una propuesta fresca. El sonido es contundente y es un disco que invita a mantener vivo el sueño del metal. Vamos a escuchar la pieza que se titula Ready to Fight. Gone. La otra banda es italiana, Nereis. El disco es Azure, del 2025, hard rock clásico, y lo funde con la densidad emocional del metal progresivo. Ellos son de Trento, Italia. El disco salió el 21 de noviembre y es una exploración sonora del azul como símbolo de introspección, esperanza y conexión con lo esencial. Para mí, mi color favorito es el azul, también el negro. Obviamente, la camiseta negra con el bicho adelante es lo mejor que se ha inventado en este mundo del heavy metal. Nereis busca transmitir un mensaje simple pero profundo, recordándonos que la belleza está en lo que damos por sentado. El álbum fluye como un viaje íntimo, épico y profundamente humano, y vamos a escuchar Take Control. Taking over, and I feel like mucha música y muy buena. Con Tony González. Y ya casi en los finales del programa nos vamos con otra banda de esas que fueron clásicas. Bueno, son clásicas por el tiempo que tienen, pero que en su momento levantaron expectativas, pero después no siguieron adelante, que es Heavy Petting. Bueno, quiero contarte que en el año 2020 Heavy Petting sacó un disco de grandes éxitos y ellos dijeron que si ese disco tenía cierto empuje, iban a hacer un disco nuevo. Efectivamente, el disco ya está aquí. Vuelven al estudio después de 36 años. A ver, te voy a organizar la información. El disco se llama Rock Generation. El disco salió el 24 de octubre con Silver Lining Music y representa un renacer para estos veteranos del hard rock. Lo más asombroso es que aquí está la formación original al completo. Los cinco músicos han regresado juntos. Una de esas bandas que yo jamás imaginé que podría ver en directo, y gracias a Leyenda de Rock, un festival que yo alabo cada día, pude hacerlo. No solo eso, los videos que yo grabé de ese concierto y que están en nuestro canal de YouTube Made in Metal han alcanzado una gran audiencia y un montón de comentarios. O sea, que mucha gente esperaba a Heavy Petting. Así que te invito a verlos. Mientras los buscas, vamos a escuchar una pieza de este disco Rock Generation que se titula Mother Earth, y luego escucharemos a los Heavy Petting más clásicos. Mother Earth, the massacre calling. Open up your la banda escocesa Heavy Petting, formada en Glasgow en 1981, irrumpió en la escena con su primer disco, este Letting Loose, publicado en 1983, nada menos que con Polydor Records y producido nada menos que por Brian May de Queen, junto a Reinhold Mack, quien también fue productor de algunos de los discos de Queen. Yo tengo pendiente dedicar un programa especial a este productor, Reinhold Mack, para que ustedes vean cómo ha hecho, cómo ha trabajado el sonido. Este debut se convirtió, el de Heavy Petting, se convirtió en una carta de presentación explosiva dentro del movimiento New Wave of British Heavy Metal, destacando por su mezcla de riffs potentes, coros melódicos y una actitud juvenil que los acercaba tanto al hard rock como al heavy metal. Casualmente, este disco me atrapó desde el primer momento, pero no a mis amigos. Este disco yo lo escuché, como a veces menciono, en casa de Ricardo Ferro, pero allí, aquellos amigos que escuchaban este disco, la excepción de mí mismo, pensaban, incluso miraban al disco con cierto rechazo. Pero no importa, este disco igualmente estaba buenísimo, pero tampoco tenía comparación con el Whitesnake del año 81. Sabes que Whitesnake del año 81 es el Come and Get It, o el Black Sabbath del año 81, que estaba ahí, acabado de salir. El caso es que aún así, Letting Loose es un disco vibrante que captura la esencia de los 80. Vamos a escuchar In and Out of Love. Y esta es la despedida, queridas amigas y amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Y como siempre te digo dos cosas. Yo estoy aquí esperando que tú me abras la puerta de tus oídos en cualquier momento que quieras escuchar un programa de Made in Metal, que puedes escuchar en cualquiera de las plataformas o incluso en nuestra web, en la sección de radio. Cualquier programa, aunque sea un programa de hace un año, no va a ser un programa viejo porque va a estar lleno de música fresca y nueva. Y lo otro es decirte que los programas también están en nuestro canal de YouTube y los puedes escuchar en YouTube. Solo me queda decirte que yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos cuando tú quieras escucharnos. ¡Chao!